Continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos desde RAI, Radio Andalucía de Información. En la emisora que están escuchando comenzamos nueva hora. En la producción Lorenzo Romero, esto es El País de los Sueños. Los primeros músicos en sonar son Alex Conti con la guitarra, Shetar, un disco de 2011 que cuenta con 10 canciones. Una colección en la que abundan versiones como es este el caso. You've Been Somebody, uno de los viejos éxitos dentro del soul y rhythm and blues norteamericano. Después estaremos con Carl Ellen y muchos más músicos de élite que aparecen en este punto en el día. Este es un espléndido comienzo para nuestra hora. Alex Conti, guitarrista norteamericano. En su Shetar 2011, You Made Me Somebody, que fue, seguramente lo recuerdan muy bien, hace ya algunos años, uno de los grandes éxitos de Miss Randy Crawford, una de las voces americanas más poderosas de Macon, en Georgia. El próximo, Carl Ellen. Estamos ya con su música. Carl Ellen y su The Gate. La entrada, la puerta. Es una selección que hacemos Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado en la presentación todo este tiempo de algunos de los mejores sonidos que hemos encontrado en los últimos tiempos. A Carl Ellen en absoluto, ni mucho menos es la primera vez que lo escuchamos. Pianista, intérprete, también compositor de origen holandés, nacido en cambio en Chicago, en los Estados Unidos, en Illinois. un artista espléndido. By the window pane, pane like the rain that's falling, she waits in the air. Mate sleeps in a chair in her sad America. When was the night so long, long like the notes I'm sending? Mate Kudasai. She sleeps in a chair in her sad America. Esa influencia de Mike Murphy que también tantas veces hemos escuchado en el sonido de Carter Ellen, una gran estrella en cuyo trío habitual aparecen gentes como Lauren Hagwood al piano, Eric Hatchberg con el bajo y uno de los hombres infalibles en la banda de Mecénico, la batería, Paul Vertigo, un músico excepcional como todos los que aquí en RAI Radio Andalucía Información van apareciendo. absolutamente espectacular de lo que estamos escuchando en este momento aquí en Ray, en Radio Andalucía Información, Our Love, cerrando este álbum grabado en directo, por un lado con Brian Culberson, ese pianista de jazz contemporáneo con base en la ciudad norteamericana de Chicago, que nació en otro lugar, en Decatur, pero en el mismo estado, en Illinois, perfectamente arropado en este concierto, en esta grabación live in Burghausen, con el gran saxofonista norteamericano también Michael Linton, ambos tocando en esta ciudad alemana situada en la ribera del río Salzach, muy cerca ya de la frontera con Austria. Y ya que estamos en esa textura, en esa tesitura, vamos a continuar con ella. Seguimos en directo y lo hacemos ahora con Michael McDonald. Esta fue una de sus gloriosas canciones, que rozaba el número uno en los Estados Unidos, perfectamente acompañado por muy buenos músicos y por otra voz como la de él, extraordinaria. On My Own, Michael McDonald, Patti LaBelle, en directo. So many times, said it was forever. Said our love would always be true, true. Something in my heart always knew I'd be lying here beside you. Directo maravilloso, Michael McDonald, acompañado en esta ocasión por Patti LaBelle en On My Own, La versión original también fue interpretada por ambos hace bastantes años y un gran éxito en listas norteamericanas, se editó incluso aquí en España, con mucho tiempo de todo aquello. Y otras colaboraciones que aparecen con Wendy Moulton, Edwin McCain, Tom Sims, Jeff Bridges, James Ingram, otro de sus viejos amigos, con David Pack en María, una revisión de un clásico, el de West Side Story, e incluso Christopher Cross, que llegaba desde Texas para participar en este álbum en vivo. Vamos inmediatamente con más música, recuperando otro clásico de Crusaders, en esta ocasión con Alex Conti en la guitarra. El disco se llama Shitar, abrimos con él esta hora y se publica en 2011. los Estados Unidos, en toda Europa, en Japón. Un músico extraordinario, guitarrista excelente, Alex Conditi, el nombre de este músico, que nació en Alemania, en Centro Europa, el 2 de abril de 1952, concretamente en Berlín, y que ha recuperado algunas canciones clásicas en este Shietar de 2011. You Meet Need Somebody, una de sus versiones, aparecía como tercera canción también del disco de presentación, seguramente lo recuerdan, de la intérprete Shola Ama, una canción de Tom Snow y Nano Byrne, escrita para el disco que Randy Crawford, desde Macon, Georgia, editó como Secret Combination cuando transcurría el año 1981, 17 años antes del estreno de Shola Ama. Bien, Alex Conti, también recuperando en este Shietar, Street Life, otra canción mítica, un alemán reinterpretando esta canción que también contó en su momento en su versión original con el apoyo en las voces de Randy Crawford para los Tejanos Crusaders, una composición que es original además del que fuese pianista del grupo Joe Sample. Cambiemos el aspecto de nuestra música, cambiemos de instrumento. Soul Tree, The Soul Jazz Experience. Seguimos en 2011 con Lynn Rountree. Thank you. años desde el momento del debut de Lynn Rountree allá por 2005. Tim Bowman fue uno de los músicos de la guitarra que apareció en esa primera producción que nos descubría un gran talento de la trompeta norteamericano, nacido Lynn Rountree en un lugar llamado Alexandria, graduado con honores en la Universidad de Florida, al sur de los Estados Unidos, alguien que estuvo formando parte de un grupo llamado Marching 100, después de haber formado parte de la escena de músicos Duke Ellington. Lynn Rountree, So Beautiful, una de las mejores canciones de esta producción, Soul Tree, The Soul Jazz Experience, año 2011. Stay Wild. Una canción de éxito hace años con Janet Jackson. Y es el nombre de esta producción de 2005. El protagonista en este momento en RAI Radio Andalucía Información en el País de los Sueños, Jay Soto. Volverán con Carl Allen, un nuevo fragmento de The Gate que ya en esta hora hemos escuchado. Ahora estamos disfrutando de Jay Soto. Ese músico que empezó con la batería a los 5 años, antes de iniciar sus estudios clásicos con el piano. La primera vez que tocó una guitarra ya tenía cumplidos los 12. Desde entonces ha dedicado todo su tiempo a perseguir su sueño para convertirse en uno de los músicos de élite que suelen entregarse sin reservas, como debe ser al smooth jazz de calidad, pero también dedicándose a otras disciplinas que interpreta sólidamente con la pasión, el sentimiento y la técnica que solo los mejores dotados y los más constantes son capaces de imprimir en sus trabajos, ya sean pop, rhythm and blues, jazz o música latina con todas sus posibles y naturales variantes. Lo ha dicho Carl Allen de nuevo. Volvemos a The Gate, producción de 2011. Estamos ante una versión de Norwegian Wood, The Bird Has Flown. Traducido al español como Madera Noruega, esta ave ha volado. Es una canción que los Beatles grabaron con exóticos arreglos y que aparecía por primera vez en el año 1965 como parte del disco Rubber Soul, Alma de Goma. Carl Ellen vuelve a RAI, Radio Andalucía, información. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on her rug, biding my time, drinking her wine. We talked until 2, and then she said, it's time. Started to laugh. I told her I didn't, and I crawled off to sleep it off in the bed. Beatle reconvertida de esta manera por Jay Soto. Hace un momento, ahora tiempo para el que estamos escuchando Card Ellen, una revisión de una maravillosa canción. Uno de los temas que Beatles llevaron, lo dijimos antes, a ese Rubber Soul 1965, original exótico en sus arreglos, y que daba idea de la revolución que se avecinaba en la escena del rock en cuanto a letras o el uso de instrumentos como el sitar. Soto, Coward Ellen, Lynn Rountree, y lo que aún nos queda, estaremos dentro de poco con Angela Hagenbach abriendo junto a ella con Tell Me All About It, Cuéntame Todo Sobre Ello, canción de Michael Franks, pero ya orientando nuestra producción, como es costumbre, cada hora a la música tropical. Estaremos también con Audie Rowe, con una versión curiosa de Más Que Nada, Larry Colkins, o centrándonos inmediatamente en una colección de canciones que Brian McKnight ha escogido de entre las que él considera que son fundamentales a la hora de recordar canciones únicas en cuanto a baladas suaves y tiernas se refiere. Y esta es una de ellas, una de esa colección. Should it be you, you all the time? Brian McKnight, canciones de amor, según él, auténticos iconos en la historia de este tipo de música norteamericana. 12 canciones exactamente, esta una de las más interesantes con un estupendo arreglo de cuerdas. Love of my life, el amor de mi vida. Esta es otra historia, vamos a viajar hacia atrás en el tiempo. 1999, Dwight Hills nos sorprendía con este Easy. El estupendo músico que debutó en 1991, bajo, guitarra, compositor, habitual en una parte de los discos de Brick Brown y del saxofonista californiano Richard Elliot. Guard Allen con The Gate de nuevo. Golden Lady. Guard Allen con Stevie Wonder. Thank you. and eyes, closing both my eyes, waiting for surprise. To see the heaven in your eyes is not so far, 'cause I'm not afraid to try and go with, to know a love and beauty never known before. I'll leave it up to you to show it. And golden lady, I'd like to go there. Golden lady, I'd like to go there. Please take me right away. It's so clear to me that here's a dream come true. Estupendo de Gate, que recibe el apoyo de gente muy interesante: Andrew Bellell, Bill Bruford, Stevie Wonder, gentes como Jake Graydon o Bill Champlin, los creadores además de After the Love Has Gone, gentes que han ido componiendo canciones que Carl Allen de una u otra forma ha ido recogiendo en esta colección de 9 canciones, lanzadas todas ellas exactamente en 2011. Concluimos ahora, no vamos a tener mucho tiempo del trópico precisamente, esperaremos a próximas aquí en el País de los Sueños para ocuparnos de ese sabor a bossa nova, cosa nueva, un fenómeno con más de 50 años de existencia que sigue vivo en el corazón de miles de personas en todo el mundo. Cerramos ahora aquí en Radio Andalucía Información con los Dotsero, con un trío de Colorado formado por Stephen Watts con los saxofones, tenor y soprano, Michael Friedman con el bajo acústico y eléctrico, con David Batts en las guitarras. Otro gran grupo desde hace años, Story House, más música 2011. Esta es una de las porciones de esa producción.